en esta vida, que es una vida culera para mí, en muchos sentidos. Podría destramparme, como acostumbro, a decir mis traumas y el por qué creo que es una vida culera, pero eso ya lo dejaré para otro programa y otra y otro artista, otro, no sé, otro disco. Voy a platicar un poco de Miguel Mateos. Es que la neta es que no tengo el disco como tal. Tengo recopilados. Una de mis canciones favoritas es la de Lazos y Nudos. Creo que no es muy conocida. Sin embargo, está muy chida esa rola. Ya hablé de ella en el disco de soundtrack de Sexo, Pudor y Lágrimas. Se lo recomiendo. El soundtrack. En ese tiempo era muy chido ese soundtrack. La neta, ahí viene canciones de La Matatena, de este Miguel Mateos y de otra banda que no recuerdo, pero es un buen disco. La película, pues en su momento fue chida, ¿no? Bueno, a mí me la vi como dos veces. Y ya también platiqué cómo la vi. Está chida. Como les mencionaba, también va a ser un programa corto. Eso lo quiero decir. No hay mucho que hablar hoy. Creo que estas cuestiones de ser una persona adulta y hacer cosas que no dejan dinero es algo como que, pues no sé si muy punk o muy estresante o muy poco, bueno, obvio no es valorado, pero sí es una cuestión muy, pues, interesante. Si no estuviera de este lado, tal vez sería algo interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo haces algo que no produce dinero, ¿no? Siendo una persona mayor. Y no es que, no creo que sea el único, creo que hay varias bandas que lo hace. Pero el punto no es eso, sino el punto es de que esto a veces sí puede generar dinero para ciertas personas. Y creo que los han estado vendiendo esa idea de que hacer ciertas cosas, sobre todo ahorita en las cuestiones de las redes sociales, en las cuestiones de los youtuberos, en las cuestiones del Facebook, en las cuestiones del generar like, se puede crear y se puede más bien hacer dinero. ¿A costa de qué? Pues ya de un chingo de mamadas, ¿no? Y es como que un tema, ¿no? Para hablar, pero bueno. Chales, no sé ni por qué lo dije. Más bien creo que es mi momento de decir pendejadas a lo güey. Y pues ya mejor vamos a escuchar unas rolas y regreso a platicar de esta, de Miguel, yo iba a decir Miguel Bosé, ¿no? Es Miguel Mateos. Va a escuchar la de Andalucía. Está chida esa rolita también. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Pregunto si algún día te veré. Oh. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. Son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Entra en mi vida. Abre las puertas. Vamos a vernos. Me recuerda. aquí. Que trampa, pandilla. Había mencionado la canción de Miguel Mateos, la de Lazos y Nudos, y creo que no es de él, ahorita sino como que pensándolo, creo que es de Miguel Ríos, o no sé, la neta es que ahorita me vino la duda, pero bueno, ahí está la corrección, si es que la cagué, o si es que estoy bien, pues ya, continúo, pero creo que sí es de él, ¿no? O Miguel Ríos, ya no sé, pero esa canción está muy buena, la de Lazos y Nudos. Yo a Miguel Mateo, pues lo no es que lo haya conocido, lo escuché pues igual como mencionaba, ¿no? En el intro de Morro, creo que la canción fue la de Nene, ¿qué vas a hacer? Era como ya por los 90s, resultaba ser como un himno, de lo que íbamos a hacer, ¿no? A futuro. Y es como interesante, ¿no? Creo que hablar esto de a futuro y de la vejez, ¿no? Como que pues, van de la mano, ¿no? Cuando sea grande, ¿no? O sea, esa idea, ¿no? De qué es lo que voy a hacer cuando sea grande. Yo así más bien, pues sí recuerdo que tenía el interés de tener una esposa, un trabajo, una casa propia y un carro, ¿no? Como que sí era mi interés de visualizarme así en un futuro, ¿no? O sea, como que tener lo que la mayoría de las personas tenía en ese entonces en mi círculo familiar. Y tener eso, ¿no? Como sinónimo de haber triunfado, haber hecho algo en la vida. Creo que más que terminar la carrera era estar con alguien y tener un trabajo. Eso era lo importante para decir que sí la armamos, ¿no? Era algo así muy, en ese tiempo pues yo lo vi algo como que muy, pues hasta cierto punto importante e inocente, ¿no? Como que decía, pues está chido, ¿no? Pues te casas, tienes trabajo, hijos, un carro, y pues está chido, ¿no? Así decía, ¿no? Pues supongo que la vida va a ser de esa forma, ¿no? Y pues voy a tener mis broncas como todos. Entonces llegamos a tener con nuestras parejas, voy a tener ese trabajo estable, voy a tener auto, voy a viajar, voy a ser turista, ¿no? Pero por desgracia o por la fortuna no se dio ninguna de las, en serio que no se dio ninguna de las tres cosas. O sea, casa tengo, pero es una herencia que me dejó mi mamá y a mí y a mi hermana, pero algo que yo lo haya hecho no. Auto ni se diga, no sé manejar. Trabajo, pues no sé si se le puede llamar trabajo a las pequeñas actividades que hago y que son que recibo dinero a cambio. Son muy eventuales, no sé si podría considerarse trabajo. Vender un café, andar trabajando con un tío de vez en cuando, ese tipo de cosas, no sé qué tanto podría llamarse trabajo. Pero bueno, como que este día ha sido así como esa cuestión de reflexión, ¿no? De qué voy a hacer, ¿no? O sea, como que pues al día de hoy que hice este programa, espero que cuando ya lo llegue a transmitir o cuando ya lo suba a la página diga, no mames, en ese tiempo yo pensaba eso. Y lo hago referencia a que vengo analizando mucho la cuestión de una cámara fotográfica. Yo invertí mucho tiempo, ¿no? Hasta ya me dan ganas de llorar, ¿no? Solamente de pensarlo. La verdad es que sí me dan muchas ganas de llorar. Invertí tiempo, dinero, esfuerzo y muchos sueños a la cuestión audiovisual, a lo visual. Fue una preparación muy constante. Lo hice muy seriamente. Creo que de las cosas que me he tomado más serias en la vida ha sido eso, la cuestión de la fotografía y los audiovisuales. Han sido la constancia en mí. O sea, podría haber dejado, no sé, traté de a lo mejor tocar la guitarra, por decirlo así. A la semana, dos semanas lo dejé, traté de pintar, y a las dos semanas lo dejé. Así como que esas cuestiones artísticas, culturales, no se me daban mucho y no era como que las que buscaba, ¿no? Así como que no había un aspecto cultural o artístico que me llenara, ¿no? O sea, por mencionar esas, ¿no? Creo que está incluso también en deportes, ¿no? Como que querer esas actividades, ¿no? Creo que era taekwondo, kickboxing. Traté de estudiar kickboxing y pues no se me dio. La neta es que no me late pelear, es algo así. Pero bueno, llegó la fotografía acompañado de la etnología y me volví muy como que era esa parte que me complementaba, como que era esa parte artística y cultural que andaba buscando. Llegó el activismo, llegó el punk, llegó todo eso y se complementó para crear como estas narrativas audiovisuales salvajes de lo que vengo haciendo, del cine con sacrificio 69, de los fanzines, de crónicas anales. Todo se dio, ¿no?, a partir de la cámara, de lo visual. Por desgracia, yo cuando pensé, ¿no?, más bien fue una inocencia, un error mío, el haber empeñado la cámara para algunas situaciones económicas que traía, creyendo firmemente que la podía sacar, y no fue así. O sea, la perdí. De ahí como que vino la maldición, o no sé, un pedo así, que ya no se me dio tener una cámara. O sea, como que no se me ha dado hasta el día de hoy que estoy grabando, no se me ha dado. He ahorrado, pero luego ciertas deudas, ciertos gastos, ha hecho que sea tan difícil, ¿no? Lo he dejado por las buenas un rato, digo, no, pues va a venir el golpe de suerte, va a venir el préstamo, va a venir, no sé, poderla sacar a crédito para que sea más accesible para mí y pueda pagarlo. O sea, como que me visualicé varios campos, o sea, como que varios escenarios en donde yo podría tener una cámara, y fueron cayendo uno a uno, un escenario tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y vinieron cayendo, ¿no? Así como que las fichas de dominó, y fue algo así como que estarse levantando, ¿no?, de cada escenario. O sea, pues sí, bueno, este escenario se tenía contemplado, pero también había otro, ¿no? O sea, como los plan A, B, C, como que se fueron agotándose también, ¿no? O sea, como que ya ahorita, y soy muy repetitivo con esto, ¿no?, al día de hoy ya no hay algo claro, ¿no?, en que yo pueda tener una cámara. El último zarponazo, el último dardo de que yo pensaba que era de suerte, sacar un crédito y conseguirlo en Amazon, en estos 50% de descuento, no se dio. Mi historia, la crediticio, valió verga. Ya no quiero como que decirle a algún familiar o alguien, sabes qué, préstame tu tarjeta o préstame tu crédito para sacar una cámara, que creo que nadie en su sano juicio, y está chido, ¿no?, me pueda tirar paro en ese sentido, ¿no?, que la cámara, mi rey, ahí está, date grasa y me vas pagando. Es algo muy culero, ¿no?, que justo en estos momentos me llegara a pasar. Y podrían decir, ¿no?, incluso con las personas con las que platico esta situación, pues si me han dicho, es que tú te aferras mucho a esto, es que tú estás bien clavado. Y es que yo no lo veo de otra forma. Si no me aferro a algo que tanto invertí, para mí es como un fracaso, ¿no? Como que siendo, luego me dicen, ¿no?, y es lo como que, sé que no lo hacen de mala onda la persona que me lo dice, sé que su intención no es como que burlarse, herirme con lo que me dice, ¿no? Sé que es como su manera de decirme, ¿no?, que echarme ánimos, ¿no?, que dice, ¿sabes qué?, deja de pensar eso, que fluya, ¿no? O sea, como que eso de fluir se me hace luego ya de muy mala gana, muy mal gusto, ¿no? O sea, que fluya, ¿qué? O sea, si no te enfocas, es por eso, ¿no? Ahora que si te enfocas de más, es por eso. O sea, como que se me hace unas cuestiones bien, pues, absurdas, ¿no? O sea, y yo sé que esta persona que me lo dice, que me ha tratado de ayudar también, no se han dado las cosas, ¿no? O sea, también yo sé que si ella tuviera, pues, el crédito, si tuviera el dinero, sin duda me lo prestaría, pero no. Y es como, pues, un poco triste, ¿no? O sea, como que sí me siento hoy desanimado, ¿no? Porque ya las opciones que tenía, los escenarios, los planes, plan A, plan B, pues ya no hay, o sea, como que ya no hay, yo ya no veo una forma, ¿no?, de querer tener una cámara a costa de qué, o sea, meterme a trabajar, no sé, una cámara más o menos que me mete a trabajar 3, 5 meses, un año para conseguir una cámara más o menos ahí. Y es saber, ¿no? O sea, también yo administro mal mi dinero, también yo no me cuesta luego ahorrar. O sea, como que es muy complicado, ¿no? O sea, tengo que reconocer que pues me tocó perder, ¿no? O sea, y es triste eso, ¿no? O sea, como que hoy vi un meme que decía es que avanzar también es dejar ir, ¿no? O sea, a lo mejor ya es dejar como de decir eso, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues no tienes una cámara, ¿no? Y ni le vas a tener. Ni de 6,000, ni de 5, que estaba la rebaja. O sea, no va a haber forma. O sea, como que a veces siento que es como un castigo, ¿no? Así como decir, güey, no mames. Pues, ¿qué hice, no? Pues ya las pagué, ¿no? Ya llevo casi 3 años sin una cámara. ¿Qué era lo que a mí me movía? ¿Qué era lo que yo invertí un chingo? Y aún así no logro, ¿no? O sea, como que hasta se me hace luego irrisorio, ¿no? Que digo, no mames, güey, ¿por qué no logro ahorrar, no? O sea, se me va el pedo, también me clavo luego en ciertas cosas y cuando me doy cuenta ya no hay nada, ¿no? Y empiezo a hacer cuentas y empiezo a hacer como que a generar, ¿no? Sumas, restas, cuánto tiempo me costaría tener una cámara, qué trabajo me la da y podría dármela. Y ese trabajo, ¿qué tanto me puede dejar decir? Ah, bueno, pues, ¿sabes qué, güey? Pues invertiste, no sé, 2 años tal vez de tu trabajándole machín en un trabajo como un Oxxo o cosas así. Y te das cuenta que se me va a ir la vida, ¿no? Justo esto de viejo, se me va a ir ahí. O sea, como que se me va a ir. Me conozco, sé que al momento en que empiece a cambiar de eso, pues voy a decir, güey, no mames, o sea, tengo, según yo dejé, bueno, no es que según, dejé todo por tener el tiempo libre y hacer el proyecto y ahorita ya me voy a clavar en un trabajo mal pagado, bien erizo, que voy a estar, pues mame y mame, ¿no? De, ah, valió verga. Yo sé que al momento en que yo diga, ¿saben qué? Pues ya voy a trabajar de lo que sea, 8 horas como las personas normales, de lunes a domingo con un día de descanso, rolado. Si ya me meto en eso, voy a valer verga en el proyecto, en la cuestión de la vejez. O sea, como que es eso. A veces yo siento que mi manera de valer verga es eso, ¿no? Como que ya, pues, ¿qué puede haber? Ya estoy viejo, no tengo el tiempo. Me compro la cámara en 2 años, 1 año. Me compro la anhelada cámara y ¿qué va a hacer? Ya no voy a tener tiempo, ¿no? O sea, voy a decir, ah, pues voy a ir a tomar fotos. O sea, ¿dónde? ¿Qué? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué? O sea, es eso, ¿no? O sea, es triste como que reconocer que valió verga. Y es como que, chale, o sea, esta sensación de decir, güey, no mames, o sea, qué vergas hice. O sea, por eso digo, vida culera, o sea, chales. Ya, mejor vamos a escuchar a Miguel Mateos o Ríos. Porque hoy sí ando medio pues, bajoneado, ¿no? Porque hoy creo que a partir del día de hoy voy a dejar de pensar en esas cámaras, ¿no? O sea, como que ya, punto final. Pinche vida culera, me dejó sin cámara, el destino, la verga, güey. Partieron la madre. Perdí, ya ni pedo. Si no se me dio la cámara, pues ya chingar a su madre. Me toca perder y pues no pasa nada. He perdido varias veces, pero esta duele. Esta sí duele mucho y ya reconocer que valió verga. quiero, te extraño, nada es igual a la ayer. Pues bueno, banda, llegamos al final. Qué chido por haberme escuchado. Ay, neta, no sé si me escucharon, pero pues está chido, ¿no? Y gracias por llegar hasta aquí. Y pues bueno, este día sí fue erizo. Sí me desahogué bien sabroso. Chales. Pero pues así es la fucking life. Así es la vida culera. Las dejo con la de Miguel Mateos. Yo iba a decir Miguel Río. Con Miguel Mateos, la de... No es tan fácil romper un corazón. La neta es que sí es bien fácil. Por los errores que uno comete. Por las pendejadas que uno ve y que sabe que no son ciertas. Y por esta mierda de todo. Que la vida no perdona nada. Eso también. Jugaría con situaciones.